Mi nombre es Arsen. Y lo que me pide esta imagen es lo siguiente. Emite con tu voz un sonido que sea capaz de traer a la vida a tus ancestros. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Estoy aquí.